Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo. Continuamos con el programa del Pregonero y hoy, dentro de nuestra serie de entrevistas, vamos a estar con Marta García, profesora de yoga en el Centro de Mayores El Parque, en Rivas, Vacia Madrid. A ver, Marta siempre está dispuesta y cuando yo le comenté esa posibilidad de asistir al programa de Barrio Capacitado durante el mes de enero, contestó sin problemas. Después hubo que suspender la entrevista, pues el programa mencionado de momento no se emite. Tras este incidente le propuse que me interesaba mucho como persona y hacer la entrevista para la sección del Pregonero aquí en Radio Cigüeña. Y la misma contestación, sin problemas. Y después de eso, de siempre estar dispuesta, pues aquí estamos con Marta García. Buenas noches, Marta. Marta es una persona joven, 25 añitos nada más, que se dedica a enseñar y, añado, a soportar a los que somos mayores. Su paciencia es infinita y su amabilidad lo mismo. Sobre todo sabe escuchar. En la actualidad, y si no me equivoco, estudia educación social, aunque de hecho ya lo practica. Marta además colabora con la Asociación Culturas Unidas, de la que hablaremos un poco más adelante en la entrevista. Marta, ¿cómo una chica como tú, una chica joven, llega a ser profesora de yoga en un centro de mayores de Rivas, Vacia Madrid? Pues es una historia bastante bonita, es una historia que yo te diría que al final la vida tiene una sabiduría inmensa dentro de ella y que te acaba guiando, a cada uno nos acaba colocando en nuestro sitio, ¿no? Yo, la verdad que mi madre había hecho yoga durante muchos años y yo creo que por el hecho de que ella siempre me decía, ¡ah, yoga, es yoga! Pues yo no. Y se me atravesaba mucho el... Rebelde. Sí. Siempre he sido muy cabezosa y muy rebelde desde que era muy pequeña, la verdad. Y bueno, siempre fui deportista, me gustó mucho el deporte, estuve entrenando gimnasia rítmica hasta los 18 años. El mundo del deporte siempre me ha interesado. Sin embargo, la espiritualidad, por lo contrario, otra cosa que tiene el yoga, no he sentido ningún tipo de atracción hasta que no llegué a un determinado momento en mi vida. Con 18 años enfermé de un trastorno mental, anorexia nerviosa, y fue eso un poco lo que me impulsó a iniciar un camino o el sendero espiritual, ¿no? El camino espiritual, por así decirlo, ¿no? Fueron unos años muy convulsos en mi vida, donde digamos que aunque los pilares de mi vida, que siempre ha sido mi familia, no ha fallado. Sin embargo, bueno, pues mi vida se derrumbó bastante porque yo pues tuve que dejar de estudiar, que en aquel momento estaba matriculada en Historia del Arte en la Universidad Complutense. También tuve que dejar de entrenar gimnasia rítmica. Y bueno, pues fueron unos años bastante, bastante duros, hasta que llegó un momento, que hoy precisamente cumplen 5 años, hoy es mi 5º aniversario, el 15 de febrero del año 2017, donde yo decidí, bueno, pues dar un sí a la vida y acogerla con los brazos abiertos. Y fue ahí donde empecé yo a realizar un proceso de indagación personal, ¿no? De cómo yo he podido llegar hasta donde estoy. Y no solo eso, sino cómo salgo. Porque con las herramientas que he utilizado hasta ahora, o con lo que yo conozco hasta ahora, por mí misma, desde luego que no era capaz, ¿no? Y empecé un poco a meterme en el mundo de la espiritualidad. Empecé a indagar un poco más allá del cristianismo católico, que es lo que se me había transmitido, eso es, desde que era muy pequeñita, ¿no? Empecé a indagar pues sobre el hinduismo, el budismo, empecé a sentir un poco de interés por todo lo que fuese más allá del conocimiento, ¿no? De intentar comprenderme a mí misma, el dolor, el sufrimiento. Y en fin, pues fue una larga marcha, un largo sendero hasta que llegué donde he llegado. Tuve una amiga hace unos años que me dijo, bueno, yo conozco una chica que trabaja en una empresa de donde dan clases en centros de mayores y demás, si quieres pues te puedo dar su número, porque yo por aquel entonces empecé ya a practicar yoga yo, por mi cuenta. Empecé a ir a clases de yoga en el gimnasio donde entrenaba y yo me daba cuenta de que a mí me sentaba estupendamente y además tenía una capacidad de retención de todo lo relacionado con ese ámbito inmensa. Entonces, bueno, pues yo probé suerte. Y como la vida siempre ha sido muy generosa conmigo, no me bastó más que probar para adentrarme directamente en ese mundillo, ¿no? Empecé a hacer, sin tener titulación ni nada, me contrataron y empecé a hacer sustituciones por toda la Comunidad de Madrid, en pequeños centros de mayores. Y bueno, un centro que me llamó especialmente la atención, que estaba en Rivas, en la zona de Rivas, en un parque, me llamó la atención, bueno, pues porque era un sitio muy luminoso, que estaba en medio de un parque, la gente muy agradable, además tenía 3 horas juntas, lo cual está muy bien porque esto no está muy bien pagado, la verdad, y por lo menos, mira, juntas 3 horas y te compensa echar la mañana, ¿no? Y la verdad es que me estuve acordando de ese sitio durante todo el verano. Y como ya digo, yo desde entonces me había adentrado un poco en el mundo espiritual, sí que confiaba en un poco la ley de la atracción y todo aquello hacia donde nos dirigimos. Entonces, bueno, pues un día en septiembre me escribieron un mensaje por WhatsApp de la empresa y me dijeron que había quedado una plaza vacante y era precisamente en ese centro. Y desde entonces pues llevo aquí dando clases de yoga. Muy bien, es un devenir un poco especial, vamos a decirlo así. A ver, y tú vienes a un centro de mayores con todas las peculiaridades que tiene, pero a ti, ¿te gusta trabajar con mayores o solamente es un trabajo? No, a mí me apasiona lo que yo hago. ¿Por qué? ¿Por qué mayores y no niños? O... Bueno, yo he estado trabajando con niños porque yo he sido hasta hace muy poco, hasta antes del COVID, de la pandemia, he sido profesora de gimnasia rítmica. Y bueno, pues ya digo, hasta hace poco he estado trabajando con niños y la verdad que me gusta mucho, pero he de decir que los mayores me gustan más, tienen una sabiduría inmensa y a mí el amor que yo recibo de esas personas en las 3 clases que doy es maravilloso, o sea, a mí me encanta, la verdad que yo tengo muchísima suerte y a día de hoy sigo manteniendo este trabajo no por lo que recibo económicamente, sino por la gratificación que recibo por parte de ellos, de que son gente muy agradecida y que realmente me quieren mucho. Pero somos muy pesados, ¿no? Bueno, sois como niños, pero en grande. De verdad, sí. ¿Observas tú que, porque a veces, yo desde lejos hay que decir que es mi profesora de yoga, me preguntaba fuera de micrófono que cómo había llegado yo al yoga, ¿no? No sé si porque soy tengo algún aspecto de ser poco de yoga, pero... Yo que la veo desde lejos, cuando acaban o cuando empiezan las clases, es un poco, yo qué sé, la confesora. Como decía al principio de la entrevista, creo que una de tus grandes virtudes puede ser que sabes escuchar. Y tú piensas que es que la gente tiene déficit de ser escuchada. Desde que yo comencé a dar las clases aquí en Rivas, me he dado cuenta de que ya no se trata de una relación vertical al maestro-alumno, ¿no? Sino de que hay una horizontalidad en las relaciones que al final hace que seamos conscientes de que todos somos seres humanos y bueno, yo he tenido y tengo grandes amistades con alumnos con los que llevo años dando clases, que nos vamos a comer, hablamos. Y también, vamos a ser sinceros, al ser un sector de la población que ya está en una etapa final, entre comillas, de su vida, que ya no tienes trabajo, que ya no tienes a lo mejor tantas obligaciones como cuando eras joven, pues hay muchas veces que esa gente necesita hablar, necesita... yo veo que hay mucha gente que está sola y yo creo que simplemente es darles un poco de confianza y un poco de amor y se abren rápidamente ante ti. Yo he notado muchísima receptividad hacia mí en general, de todo el mundo, pero en especial de mis alumnos. ¿Quién son más rebeldes, los chicos o las chicas? Uf. Me voy a quedar con... Yo tengo mi opinión. Yo me voy a quedar con el sexo fuerte, las chicas. No, lo de sexo fuerte es una broma, ¿no? Pero... ¿Son las que más protestan? Sí, sí, las chicas, sí. No, y yo como mujer protesto muchísimo, o sea... Sí, no, las chicas son duras. A ver, no, yo no soy el broncano, pero ¿cuánto ganas? Pues muy poquito, porque a mí esto en realidad me da pues para un bocadillo. No, de verdad, muy muy poquito. No llega. Mira, yo ahora mismo estoy dando 4 horas por la mañana y no llega a los 300 euros. Serán 260, 200, por ahí se ronda, sí. Tú trabajas para una empresa que da servicio al ayuntamiento. Sí. O sea, una empresa que no es del ayuntamiento, sino que da servicio para el ayuntamiento, ¿no? Sí. O sea, digo porque tu situación en este caso, tu situación laboral es totalmente legal, me refiero. Sí. Tienes tu contrato. Sí, sí. Bueno, sí. No sé si la reforma laboral te afectará o no te afectará, porque como había tanta cantidad de contratos determinados, pues lo mismo te afecta para bien, no lo sé. Tú indágalo, porque lo mismo te afecta. Pero bueno, vamos a dejarlo porque, como ella ha dicho, desde luego es un dinero y con el trabajo de relación interpersonal y físico, porque hoy hemos comido juntos y me decía, es que ya son 4 horas, porque hay que decir que es de las que predica con el ejemplo, ¿no? Sobre todo porque a veces podemos confundir la izquierda con la derecha con la izquierda, la pierna, tal, y no, que es así. No, fulano, no, vengana, que es de esta manera. Y entonces ella tiene que hacer todos los ejercicios y son ya en la actualidad pues 4 horas cada mañana, los martes y los jueves. A ver, Marta, yo creo que ya he dicho casi todo lo que te gusta, pero ¿qué es lo que menos te gusta de esta actividad que estás realizando? Si es que hay algo que no te guste. De esta actividad... yo ahora mismo no me viene... A ver, yo noto cosas que sí es verdad que no... ¿Qué pedirías que mejorar? Por ejemplo, hombre, si te va fácil. Yo por ejemplo voy a decir algo que no me agrada, pero a lo mejor no tiene tanto que ver con la actividad, sino con el sector más de los mayores en concreto. No me gusta cuando se los trata como niños pequeños, porque yo antes he dicho... ¿Con condescendencia? Sí, con esa vocecilla de, bueno, pues si estamos malitos vamos al médico y... Pero qué necesidad hay si te da 100 vueltas esa persona, o sea... yo es algo que no acabo de encajar, y en los centros de mayores, por lo que he observado, es todo muy muy así, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando con personas, con personas que tienen un recorrido vital el doble o el triple que el tuyo, o sea, no tienes que hablarles como si fueran un niño pequeño explicándole las cosas. Eso es algo que a mí no me acaba de encajar, o sea, yo... me relaciono con personas que tendrán 70 ahí o puede que 80 ahí y las trato pues como si fuesen personas completamente normales de mi edad y ya está. Incluso alguna vez hemos soltado o he soltado yo algún taco o he dicho alguna burrada y se ríen, pues es que es normal, o sea, es que... ¿Tú tienes abuelos? Es que no tengo abuelos, sí. Y podría ser, o sea, de la edad de... Puede ser de la edad de alguno de tus alumnos o alumnas. No, perfectamente, para mí son... Siendo tan jovencica como eres, pues sí. Pues lógico. Sí. Bueno, ya has dicho lo que tú has observado. Te ha costado encontrar algo que no te guste, pero, sí. Pero algo has dicho. Marta, ¿tú qué esperas o qué deseas para el futuro? Personalmente. Personalmente, a mí me gustaría estar aquí durante mucho tiempo. La verdad es que esto es algo que me llena de... Me alimenta. Realmente siento que me alimenta. no sé si voy a poder siempre, porque pues tienes, al final, tienes que vivir, tú claro, tienes que comer, aunque, claro, sea, efectivamente, aunque sea poco, bueno, tienes que comer. Claro, efectivamente, yo ahora mismo tengo un ritmo de vida que no voy a poder mantener siempre, en eso soy consciente, que yo estoy estudiando una carrera, tengo dos trabajos, y al final, quieras que no, bueno, pues la vida tiene distintas etapas. A mí me gustaría esto poder mantenerlo siempre, sería, me encantaría, la verdad. Y es más, poder ampliarlo, poder ir a más. Hombre, yo ahora que me estoy sacando la carrera de educadora social, ya me han dicho en el centro que en el momento en el que yo la tenga, pues a lo mejor podría optar para algún puesto allí de coordinación o algo de eso. Pero en concreto lo que viene a ser el yoga y el estar en contacto con las personas, es algo que me encanta, que bueno, me gusta muchísimo. Voy a tratar de ponerte en algún compromiso. Tú estás viendo, bueno, ahora bajan un poco, tal, todos sabemos, gente mayor que tiene que ser médico, enfermedad o lo que sea, pero está muy saturado, a lo mejor hace falta hacer algunos grupos más. Sí, pero no se quiere. No se quiere. No interesa, a menos que sean sin pagarles, que hay mucho voluntario, ya, eso sí, pero no interesa pagar tampoco a gente, lo que nos pagan, que a lo mejor son 7 euros la hora. Sí, sí, sí. Entonces, al final volvemos a lo mismo, dejamos a un lado las personas y nos centramos más en el dinero, en la productividad, en el tener y en el hacer, ¿no? Y luego realmente las personas están muy mal y las personas necesitan hacer este tipo de cosas porque lo hablábamos hace un rato en la comida, que hablábamos de los trastornos mentales y todo eso. Y es que seguimos empeñados en lo mismo, como dice Mario Alonso Puig, que es un hombre que a mí me encanta. Los vacíos del ser no se llenan con el tener, ni con el hacer. No por el hecho de tener más dinero y de hacer más y más, la gente va a estar mejor. Entonces, las cosas donde verdaderamente tenemos que meter la mano, que es en la salud de las personas y en el bienestar, en la calidad de vida, realmente yo desde mi humilde punto de vista, como trabajadora, yo veo que no se acaba de hacer, no interesa. Bueno, nosotros a veces tenemos incluso tenemos línea directa con el ayuntamiento, diremos eso, que nos consta unas listas de espera en casi todas las actividades de mayores, pero en esta de yoga o incluso de actividad física, me parece que ahora das alguna clase de gimnasia. Sí. Que lo mismo, pues ampliar un poco esa actividad, sí, pues no estaría de más. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Y algo importante es reivindicar, a lo mejor es los mayores tenemos que empezar a reivindicar esa ampliación, no esperar solo que nos den, sino también pedir, porque tenemos todo el derecho del mundo. Pues no sé si quiere decir más, porque vamos a pasar a la otra actividad que lleva un tiempo llamándome la atención y que parece interesantísimo. Del centro de mayores, ¿qué más podríamos hablar? De los centros de mayores, tu actividad en los centros de mayores, poco más, ¿no? Pues podemos. Poco más, yo creo, sí. Porque además, como hemos dicho, vamos a intentar engañarte mucho más para que nos visites de vez en cuando en la emisora. Engáñame. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.